musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. BoJack Horseman estrena tráiler. Netflix anunció que la sexta temporada de la aclamada serie de Raphael Bot Baxter será la última en emitirse, poniendo fin a la historia del excéntrico caballo actor de Hollywood. La entrega, que cuenta con 16 episodios, será en dos partes que serán lanzadas el 25 de octubre y el 31 de enero, con 8 capítulos cada una. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.